En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a la Asociación de Cuidadores Familiares de la mano de María Jesús Luzán. Ella es la presidenta de la misma. Buenos días, María Jesús. Buenos días. María Jesús, cuéntanos, ¿qué se pretende con la creación de esta asociación? Bueno, nosotros lo que buscamos es dar un apoyo al cuidador familiar y bueno, para eso pues tenemos la asociación y le ponemos al servicio o tratamos de poner a su servicio pues una serie de recursos que a lo mejor pues no conoce o no tiene acceso a ellos en otras instituciones. ¿Cuál sería ese objetivo principal que os marcáis? Pues el objetivo principal es apoyar al cuidador en su tarea de cuidar, apoyarlo, pues y cubrir sus necesidades. Te puedo decir las cosas que hacemos en la asociación, por ejemplo, pues prestamos material ortopédico a nuestros socios, tenemos también formación, hacemos cursos de formación en cuidados, les enseñamos a manejar un enfermo en la cama o qué problemas pueden encontrarse, no sé. También tenemos una psicóloga que no hace seguimientos de casos, pero bueno, presta apoyo puntual, ¿no? Uh-huh. A la cuidadora pues en el manejo de un enfermo de Alzheimer o bueno, que a veces no saben cómo hacerlo, ¿no? Sí. También tenemos un fisio que hace esas entrevistas puntuales, ¿eh? Para cosas puntuales, no hacen seguimiento ni tratamientos. Y no sé, bueno, estamos aquí. ¿Contáis con personal voluntario para llevar a cabo estos servicios? Sí, sí. En esta asociación todos los que trabajamos aquí lo hacemos en régimen de voluntariado. No tenemos a nadie así profesional. Uh-huh. Es todo voluntariado. Y todos estos apoyos es gratuito, claro. También tenemos un programa de respiro para el cuidador familiar que consiste un poco en, pues eso, en dar respiro al cuidador, ¿no? Si hay un equipo de voluntariado que atienden cada caso, cada uno lleva uno o dos casos, les hacen visitas, conocen al enfermo, de tal manera que si la cuidadora, por ejemplo, o el cuidador, tiene que salir a hacer una gestión o yo que sé, al médico, o a darse un paseo, ¿sabes? Tomar un café, pues que pueda irse tranquilamente y dejar a su familiar enfermo con alguien que, bueno, pues que sabe que va a estar ahí el tiempo que ella esté fuera. Eso también lo tenemos. Todo es en régimen de voluntariado. Uh-huh. María Jesús, ¿crees que la sociedad está sensibilizada con los cuidadores familiares? Bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando en esto y yo te puedo decir que hemos visto un cambio notable en esta sensibilización. Nosotros trabajamos para eso, precisamente, ¿no? Queremos sacar un poco también a la luz la tarea que hacen estas personas, que a veces es invisible, que nadie lo valora, pero yo, desde nuestro punto de vista, por el trabajo de las instituciones, ayuntamientos, Servicio Valenciano, la sanidad, pues hemos visto que hay un avance, ¿no? Que se está dando importancia. Por ejemplo, el sistema sanitario está apoyando mucho a los cuidadores, tiene programas de atención a los cuidadores y esto, pues, oye, se nota, ¿sabes? Pero bueno, queda mucho por hacer y mucho por recorrer. Uno de nuestros objetivos, bueno, perdona, sí hablo mucho, pero uno de nuestros objetivos es conseguir que institucionalmente, a nivel legal, a nivel del gobierno, se consiga valorar o que el trabajo del cuidador sea cotizable, por ejemplo, que se lo cuenten como años de trabajo cotizado porque está haciendo un servicio a la sociedad y porque está sacando adelante una cosa que le alivia mucho al sistema sanitario, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿crees que existen los recursos al alcance de estas personas para que puedan mejorar las condiciones de trabajo? Perdona, no te he entendido la pregunta. Que sí, con lo que me estás contando, de que bueno, sí. Que sí que está habiendo avances, ¿crees sí. que existen los recursos al alcance de estas no. personas que para mejorar sus condiciones no. de trabajo? No todo el mundo lo tiene. Yo veo que se ha avanzado mucho. Nosotros en estos 10 años hemos visto un cambio muy, muy, muy importante, pero no se llega a todo. Y yo también pienso que ahí tiene que salir al paso organizaciones de voluntariado, nosotros nos incluimos en este aspecto, que apoyen eso, porque es muy difícil que el sistema público llegue a cubrir todas las necesidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha avanzado bastante, aunque no todo el mundo tiene acceso a todo. Ni todos los que tienen acceso tienen posibilidad de cubrir todas sus necesidades. María Jesús, bueno, ¿dónde os podemos encontrar? Pues mira, nosotros tenemos una sede social aquí en Alicante, en la calle Pintor Pedro Camacho. Pero luego tenemos un almacén donde guardamos todo el material ortopédico, pues grúas, camas articuladas, sillas de ruedas, todo lo que pueda apoyar o facilitar el trabajo al cuidador, en San Juan, en un almacén bajo. Sí. Bueno, y de todas formas nos pueden localizar en el teléfono de la asociación, que está en la página web de nuestra asociación. ¿Estáis dando acceso a estos recursos a cualquier persona de todo el territorio nacional o solamente sí. que sea de vuestra comarca? Sí, no. Nosotros tenemos un ámbito territorial, o sea, de la provincia de Alicante. Nuestro ámbito de trabajo. También porque si tienes que prestar una cama articulada, pues hay que llevarla, traerla, ¿sabes? Sí. Y luego el sistema de apoyo al cuidador en el respiro familiar, pues claro, el voluntario no va a ir a otras provincias. No, trabajamos solo en Alicante. Tenemos voluntarios también de Elche, de otros pueblos, de Aspe, también trabajamos, en Crevillente. Damos cursos también en esos sitios. Ahora, por ejemplo, tenemos un curso de cuidados de manejo del enfermo encamado aquí en Alicante el mes que viene, que empieza el día 10 y es en el claustro del ayuntamiento, las aulas del claustro. María Jesús, si alguna persona pues quiere colaborar con vosotros, ¿qué tendría que hacer? Uf, llamar, sería súper muy, muy, muy bienvenida, porque hay pocos voluntarios, ya sabes, en este tema tienes que trabajarlo mucho. Llamar al teléfono de la asociación y incorporarse como voluntario. Tienen un periodo de formación un poco más intensa, el primer mes o así, de manejo de cuidador, saber los problemas que tienen, y solemos invitarlos a que hagan uno de nuestros cursos, también para que conozcan la problemática y, bueno, lo que les puede a lo que se enfrenta un cuidador familiar. Y luego, nada, empezar a trabajar. María Jesús, desde la asociación habéis puesto en marcha un banco de recursos. ¿En qué consiste? Sí. Cuéntanos. Bueno, eso es lo que te he comentado del material ortopédico. Pues tenemos cosas, por ejemplo, una grúa, que es una cosa, un material que no da la seguridad social. Pues a veces hay enfermos que no los pueden levantar de la cama porque no pueden con ellos o la cuidadora está sola, pues es necesario una grúa. Nosotros les prestamos a los socios o una grúa o una cama articulada. Hay enfermos con EPOC o personas con problemas respiratorios que dices, pues no me puedo comprar una cama articulada que se suba, ¿sabes? Pues esto es lo que prestamos en la asociación. O sillas de ruedas, no sé. Que a veces nos parece que los cuidadores hacen unas inversiones que dices, ¿y ahora ya qué hago con esto, qué hago con aquello? Pues tienen la posibilidad de cogerlo de la asociación. Cuando utilizan el material ortopédico pagan una cuota. Pero bueno, es una cuota un poco, porque inscribirse en la asociación es gratuito, pero utilizar algo de nuestro banco de recursos, pues tienen que pagar una cuota. Pero por ejemplo, por una silla de ruedas, pues tienen que pagar una cuota de 30 euros al año, que no es mucho, pero bueno, y luego se comprometen a devolverla, claro. Y en ese espacio de tiempo, pues se le hacen visitas domiciliarias, hay una persona que entiende un poco y, bueno, pues vigila un poco el aparato, pues lo engrasa, lo prepara, bueno, esas cosas. ¿Hay algún tiempo máximo para que puedan tener este recurso en casa? No. mientras haya haya existencia, incluso si se le estropea, pues lo cambiamos por otro, ¿no? Uh-huh. Sin ningún problema. Sí hay, el problema sí. Es que a veces no tenemos. Por ejemplo, si algún cuidador familiar quiere participar en el grupo de ayuda mutua que ofertáis en la entidad, ¿cómo se pueden inscribir? Eso también tenemos, te lo había comentado. Los grupos de ayuda mutua los hacemos también en las aulas del claustro, del ayuntamiento. Solo tiene que llamar por teléfono y apuntarse. Estos son ciclos, hacemos un ciclo cada trimestre de grupo de ayuda mutua, lo dirige la psicóloga. Y bueno, solo tiene que apuntarse. Este trimestre ya está hecho. Empezaremos en este, hasta el grupo de ayuda mutua, hasta enero nos empieza otra vez. María Jesús, si te parece, vamos a dar un número de teléfono para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran llamar antes de, porque pues, no tengan acceso a internet. Vamos a facilitarse para ponerle las cosas más fáciles, si tienen pues algún familiar en estas circunstancias y quiere vuestra ayuda. Sí. O quiere información, porque a veces la gente te pide informa esto, ¿cómo funciona? Pues también pueden llamar. ¿Lo digo yo? Sí. Pues pueden llamar al 610-92-50-85 o 652-92-02-24. Tenemos dos personas que atienden el teléfono. María Jesús, ¿contáis con apoyos económicos por parte de la Administración para llevar a cabo bueno, pues todos estos recursos que nos comentabas al principio? Bueno, nosotros todo el material que tenemos, o bueno, una parte importante es de donaciones. A veces una empresa pues de hace una donación de camas eléctricas o gente que nos conoce, ha utilizado recursos con nosotros y cuando ya no lo necesita nos da todas las cosas que ella ha comprado por su cuenta. Entonces, vamos como formando ahí un equipo que nosotros ponemos al servicio de otras personas. Las instituciones, pues claro, hay que pedir las subvenciones. Hemos estado un poco paradas este año, pero sí que nos ayudan. Siempre que hemos pedido algún material ortopédico, la Diputación, el Ayuntamiento nos han facilitado. Actualmente, ¿qué es lo que necesitáis en la entidad? Pues mira, lo que más pide la gente es grúas. Y esto las tenemos todas en uso. Y bueno, nos da pena no poder tener más aparatos para dar a más personas, ¿no? Esto es lo que más. Y luego, otra cosa importantísima es gente que te ayude. Porque cuando viene todo el material ortopédico que te lo devuelven, pues una cama, una silla la devuelven. Pues eso hay que prepararlo para el siguiente que lo entregues y eso también pues lleva trabajo. Y ahí también tenemos un equipo de limpieza que le llamamos, pero bueno, es preparar el material ortopédico. Uh-huh. Y bueno, voluntarios para eso, o para visitas a domicilio, o para respiro, o pues hace falta. Cualquier persona que quiera donar su tiempo es bienvenida, ¿no? Uf, eso fantástico. Sería muy bien recibido. María Jesús, y ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes un mensaje a la sociedad. Bueno, pues yo les diría a los cuidadores que la tarea de cuidar es muy dura y que el que más sufre en un proceso de enfermedad es el cuidador, porque se siente solo a veces, porque tiene pocos recursos. Y le diría que pida ayuda, o sea, que no piense que lo puedo hacer yo todo, que necesito apoyo. Y que a veces los cuidadores les piensan que esto voy a poder y luego pues sufren y lo pasan mal, ¿no? Porque es muy duro cuidar. Y que pidan ayuda, no sé, esto es lo que yo les diría. María Jesús, muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Vale, muchas gracias. Aquí contamos todo, en OIT Radio.